Sin ser presidente, todavía candidato, Macri decía que yo tenía que renunciar si él asumía la presidencia. Hay una especie de plan cóndor judicial. Donde anunciaron públicamente que había una decisión del Poder Ejecutivo de echar antes de fin de año 3 jueces. Y ahí la imagen... Normalmente los gobiernos dicen de no, respeto a la independencia judicial, etc. Este es el único donde Macri dijo necesitamos jueces nuestros. Actuó con una sinceridad que es... Una monstruosidad... que no tiene precedentes, que no hemos vivido en este país, o que lo hemos vivido en épocas de la dictadura militar. Y que una fuerza de seguridad del Estado, en este caso Gendarmería, tiene que dar cuenta de su accionar. Estamos haciendo de que el Estado se llevó a Santiago Maldonado. Y como juez, y que realmente toda esta actividad que ha llevado adelante en este aparato represivo que ha llevado a nuestra comunidad golpeando... provincial. Hay retenes de gendarmería y policías en la zona de conflicto. Hay desaparecidos, tenemos algunos hermanos nuestros desaparecidos. Hay una queremos saber la verdad y que tenga justicia todas aquellas víctimas que han sido desaparecidas en democracia. En fin, se está terminando el pluralismo dentro del Poder Judicial. Hay una persecución ideológica, claramente. En fin, estamos viendo eso. Estamos asistiendo a un momento de regresión institucional, ¿no? Fragmento de entrevista con el titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de La Plata, Luis Federico Arias, quien en la actualidad enfrenta un juicio político por presunto mal desempeño. Organizaciones sociales y del campo popular sostienen que se trata de una maniobra política y mediática de persecución ideológica, ya que Arias ha incomodado sectores del poder con sus diferentes sentencias y declaraciones, con las cuales se ha pronunciado en cuestiones ambientales, a favor del acceso a derechos sociales y colectivos y en contra de medidas de ajuste de distintos gobiernos. Análisis del panorama político y social actual. ¿Cómo describís a las democracias de América Latina? Están en crisis las democracias occidentales. Porque el único acto democrático de la sociedad es el momento de emitir el voto. Pero no elige, digamos, la sociedad bajo esta perspectiva que yo decía. Elige como un usuario, bajo la lógica del mercado. Porque son democracias capturadas por el mercado. Hay que tener dinero para hacer política. Te dicen, ¿cuánto cuesta una campaña? Yo quiero ser candidato. Bueno, ¿cuánto cuesta una campaña? ¿Quién la financia? Entonces necesitas del capitalista. Caer de rodillas frente a un capitalista que te financia una campaña y que después te lo cobra, ¿no? Es una democracia que tiene la lógica del capitalismo, ¿no? Es decir, un poder que trata de conseguir ganar capital político. En función de eso, dispone sus medidas, recurriendo muchas veces a la demagogia punitiva u otras cuestiones. Entonces es una democracia dominada por el poder económico y por los medios de comunicación, que son la misma cosa, pues son empresas, son grupos que viven del Estado, que viven de las empresas que le dan la pauta. Las democracias populares realmente de América del Sur fueron algo inédito en el esquema mundial de poder. Me refiero a los procesos que han surgido a partir del gobierno de Chávez, de Mujica, de Lula, de Kirchner en Argentina, de Bachelet incluso, pero en Chile, pero con distintos, de Evo Morales, con distintos grados de intensidad, pero son democracias que avanzaron hacia la protección de los derechos de la gente, de lo popular, de generar mejores condiciones de vida y mayor libertad para las personas. Con un discurso que en muchos casos no dejó de ser capitalista, pero con una fuerte crítica al capitalismo, que no terminó de consolidarse en un modelo económico-político alternativo al capitalismo, pero comenzó ese proceso. Y estas democracias inspiraron otros movimientos en Europa, ¿no? Syriza, Podemos en España, pero justamente vivimos esto, estamos pagando el costo de esos cambios, porque los procesos políticos no son lineales, son dialécticos, hay revoluciones y contrarrevoluciones. La Revolución Francesa duró 6 años, después tuvimos a Napoleón. Es decir, siempre hay marchas y contramarchas. ¿cierto? Cuanto más profundas son las reformas, mayor va a ser la reacción. Frente a un gobierno como el de Salvador Allende, por ejemplo, vino Pinochet después. Yo creo que ahora estamos frente a una etapa dialéctica de la historia que va a tener, como toda dialéctica, su síntesis. Para hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Quiero creer que se ha tratado de una confusión y que los colegas van a recuperar en las próximas horas la libertad porque, insisto, estaban haciendo su trabajo, ¿no? Sí. Bueno, sin duda, esta última noticia de que ninguno va a ser liberado hasta el lunes que los indaguen, yo creo que va a traer algún tipo de revuelo, específicamente en los tres trabajadores de prensa, sí. Y por ahí en alguna otra persona detenida que no conocemos, pero que su situación también es cuestionable. Así que imaginamos, Pancho, que o en las próximas horas o en el día de mañana esto repercusiones va a... Bueno, en esta dependencia, que es la Comuna 15 de la Policía de la Ciudad, tenemos 7 detenidos que son compañeros, trabajadores de prensa, y eso es gravísimo. Juan Mourenza, Ezequiel Medone, ambos de la Red Nacional de Medios Alternativos, sí. Boris Mesa, José Morales, Brian Solís, Castro Marín, que es un joven que no conocemos el nombre de pila, que es un periodista latinoamericano, un fotógrafo, y Daniel Carrizo. En todos los casos están imputados por intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad, a disposición del juzgado federal número 5 del doctor Martínez de Giorgi, que se dedica a perseguir trabajadores de prensa, como lo demostró con la causa de Antena Negra, por ejemplo, y que ha ordenado que permanezcan incomunicados hasta por lo menos el día lunes. Naturalmente, desde Correp y del resto de las organizaciones del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, como CADEP, que nos hemos hecho presentes aquí, vamos a asumir su defensa. Hay disciplinamiento, el mismo disciplinamiento que tenemos de un modo individual hacia la sociedad, digamos que vos podías ir antes a una marcha y no te pasaba nada. Hoy vas a una marcha y tenés que pensarlo dos veces, porque no sabes si un policía te va a pegar un palo en la cabeza, si te van a meter en cana por resistencia a la autoridad y te van a tener 48 horas adentro. Tenés disciplinamiento laboral mediante flexibilizaciones, ¿eh? Laborar 24 horas al día a disposición del jefe, porque si no te vas y hay cientos. La falta de trabajo es la principal forma, la desocupación es la principal forma de disciplinamiento, porque vos tenés que someterte a la voluntad de tu jefe, porque al haber muchos ocupados hay muchos dispuestos también a trabajar en peores condiciones que vos. ¿Entendés? Lo que estamos padeciendo en América del Sur es un disciplinamiento por haber desafiado al poder mundial. El mismo disciplinamiento que se da hacia adentro con las fuerzas represivas del Estado, a través de sus fuerzas de seguridad y a través del poder judicial, penal. El mismo disciplinamiento económico que se da a través de la desocupación, la baja de salarios, y la pérdida de derechos laborales. Es un mundo que tiende a eso, al disciplinamiento. ¿Cómo crees que tenemos que abordar esta actualidad como sociedad? Creo que la sociedad debe salirse de la lógica del consumo. La lógica del consumo es... porque la política no va con la lógica del consumo. Digamos, para calmar tu angustia existencial, vos tenés muchas cosas en internet. Baje de peso en 7 días, todo es rápido. La píldora para esto, la solución para lo otro, todo, tenés soluciones múltiples, ya, ahora. Y la política no es eso, son procesos. O sea, la gente quiere, terminemos con la inseguridad, ahora. No, mira, esto es un proceso de 20 años. No. Y además, nadie quiere. Prefieres mejor cortar un asfalto, cosas. Inversiones sociales que no se ven a corto plazo. Entonces la lógica económica con la que se manejan los gobiernos no le trae rédito político, no garpa. Si poner dinero en los pibes para que sean buenas personas acá 20 años, para eso hago un asfalto. Y corto la cinta en mi gestión y digo, este asfalto, dice yo, ¿cómo hace ahora este gobierno, no? Estamos haciendo la obra, estamos... Bueno, quieren mostrar efectividades a través de las obras, por ejemplo. Pero las obras sociales son las más importantes. El camino que hemos emprendido todos los días tiene un metro más de asfalto, una sala más, un pibe más que está preso. Ayer, en la provincia de Buenos Aires, la policía bonaerense, que antes era sospechosa, puso preso a otro delincuente que está acusado de ser parte de una red de corrupción. Entonces, esa lógica del consumo nos cambia la percepción, distorsiona la percepción de la política. Que es lo que caracterizó al hombre durante miles de años. En los pueblos nómades, antes, hace más de 12.000 años atrás, el ser humano se proponía, vivía en clanes, no vivía en familia, no existía la familia como unidad. Pero además, cuando se decidían a cazar un mamut, no podía ser una persona sola. No estaba Mercado Libre, no decía, quiero un kilo de mamut. Tenía que matarlo. Y para hacerlo no podía hacerlo solo, no podía realizarlo solo. Se tenían que juntarse, qué sé yo. Entonces lo atacaban, generaban estrategias en conjunto. Hoy, te sentas en la computadora, Mercado Libre, un cuerno de mamut. Tenés solo, desde tu casa. Entonces, ahí se pierde la concepción política de construcción colectiva. Entonces esto es lo que hay que modificar. Y eso tiene que ver con la democracia. Esto tiene que ver con que la gente se comprometa. No solo que le ponga la lamparita, sino qué pasa en el barrio, cómo están, qué es lo que queremos para un barrio. Hay que construir otra democracia, hay que recuperar la democracia. Digamos, creo que fue algo presente en los gobiernos de América durante los 10 años anteriores, y fue por eso también que se los quiere destruir, se los quiere borrar de la faz de la tierra, porque es algo que es un discurso contrario a los poderes dominantes. ¿Qué podemos esperar de este gobierno? En este contexto político de democracias capturadas por sistemas económicos, de democracias ficticias, lo que hay es una negociación desvergonzada. Todo se negocia. Y los diarios lo publican. Es decir, Massa le pidió a la gobernadora, como condición para aprobarle el presupuesto, ¿qué le pidió? Que ese presupuesto se invierta en parte en niñez y adolescencia, en seguridad. No. Le pidió que Sebastián Calmarini, que perdió las elecciones en la primera y que no iba a renovar su banca como senador, lo ponga de director, lo siente como director del Banco Provincia. Le pidió que Sarghini lo designe en defensor del pueblo de la nación. Todos negocian. Negocian condiciones porque pierden su poder, tienen que volver a la casa. Negocian cargos, negocian módulos, hacen negociaciones personales. Ahora yo digo, estos son delitos. ¿Qué diferencia hay entre ofrecer dinero y ofrecer un cargo? No es una negociación política. Los medios lo naturalizan como si fuera una negociación política. No, es una negociación personal. Lo político sería que discutieran políticas públicas. ¿En qué se va a aplicar el dinero en el endeudamiento? ¿En obras públicas? ¿En inversión social? ¿En hacer escuelas? Eso sí. Sería, yo te lo pruebo, pero a ver, ¿en qué lo vamos a emplear? Vamos a discutir esto. Como el año pasado fue una fiesta, fue un festival, el otro presupuesto, donde se designó a Conte Gral. Incluso, vos fíjate, a Giscard Bola la cuestionaban de ser parte del gobierno al reposo. Y acá, cuando designan a Conte Gral, designan a un funcionario Vidal, porque era su asesor general de gobierno. Pero además no tenía residencia en la provincia. La Constitución exige que tenga 2 años de residencia en la provincia. Y lo votaron todos los legisladores. Cuando digo todos, de los distintos sectores políticos, salvo una, que fue Mónica Macha. Y fueron legisladores de la Cámpora, incluso hasta la Cámpora lo votó el año pasado. Y se pone a Guido Lorenzino, el sector de Esmeralda, que es el más negociador de todos, los Esmeraldas, de Evangelina Ramírez, de Insaurralde, de Juan Pide Jesús, todos de Balibuca, negociaron, bueno, Guido Lorenzino, que es de ese sector, defensor del pueblo, maneja muchísimo dinero en la defensoría, pero además crearon 4 defensorías adjuntas para poner a uno de más, a otro, ¿entendés? El ex intendente La Plata Bruera y el Barba Gutiérrez de Quilmes, al Banco Provincia para que sus legisladores le den también los votos necesarios, a 2/3 partes de los votos para... ¿Que les importa más tener un cargo que endeudar a toda la provincia y condenarla a que ningún gobierno atar de pies y manos todas las próximas gestiones? No les importa un carajo, les importa la suya. en el contexto político. Entonces negocian todo hasta la cabeza a un juez. No cae en manos de estos tipos, como D'Onofrio. D'Onofrio quiso designar incluso a una secretaria del fiscal Novo, Melina Rey, como fiscal la quiso designar, estando imputada de un delito de narcotráfico. Y le frenó él y Sebastián Galmarini a Scioli todos los nombramientos, porque no le daba los votos, todos los nombramientos, condicionándolo para que ponga a esta chica de fiscal. ¿Qué están cometiendo? Delitos, están comprando voluntades. ¿Quién lo denuncia? ¿Qué juez y fiscal actúa de oficio? Se genera una cultura de la corrupción. Que no es la corrupción que muestran los medios de Cristina, de Devido. A Devido no lo cuestionan por la obra pública, ¿eh? Si lo cuestionaran por la obra pública, eran todos los empresarios vinculados a Macri, porque ellos son de la patria contratista, por la obra de Río Turbio, por haber contratado a la Universidad Tecnológica en Río Turbio. Qué raro, ¿no? Teniendo tantas cosas para acusarlo. No digo que tenga corrupción, pero sí manejó muchísimos contratos de obra pública. Ahora esos contratos nadie los cuestiona. Le cuestionan eso. Porque son, ellos son parte de eso. Este es un gobierno, el de Vidal, de los más corruptos que yo he visto. Por esto, porque se pueden hacer negociaciones para aprobar el presupuesto. Y los que están del lado de ellos, los protegen. Los que están en contra, los carpetean. Entonces, el Pata Medina es un delincuente, pero el Momo Venegas no es un delincuente. Los dos son sindicalistas. Entonces está a doble vara amparar a quienes les son funcionales, porque no controlan los millones que tiene Moyano, pero no controlan los millones que tiene Barrio Nuevo, ¿no? Eso no hay que tocarlos. O sea, son cómplices de la corrupción, cosa que nunca se ha visto hasta. Digamos, siempre hubo estos niveles. Siempre se pagó a la prensa, siempre se pagaron con cargos a los legisladores para aprobar determinadas cosas, pero hoy es una feria. Eso es lo que yo advierto. Mi patria es la de San Martín, Belgrano, Moreno, Dorrego, Monteagudo y también de Alberdi y de nuestros líderes populares. Es decir, de todos los que en una durísima lucha de 2 siglos largos, con avances y con retrocesos, lograron nuestra independencia para consagrar la soberanía popular, que presupone el respeto a las libertades políticas, cuyo ejercicio por mi persona ahora le resulta a usted molesto. Le ruego que me disculpe, pero no puedo en este momento de regresión, protagonizado por la administración de la que usted forma parte, dejar de ser opositor y ejercer toda la resistencia pacífica y no violenta que pueda, sin traicionar mi sentimiento de patria y la sagrada memoria de nuestros mayores. Carta de Raúl Eugenio Zaffaroni en respuesta al secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruch.